frío que nadie llenó. Escribiste en las páginas que nadie escribió. Cambiaste mi forma de ver el amor y creo que ese fue mi error. Y yo, viendo que todo esto se acabó, pero eso me lo comprendí en el corazón. Tú te fuiste de mí. Yo quisiera borrar todas las memorias, pero ellas viven en mi mente sin pagar renta. No me queda de otra. Me he quedado atrás.